Radio Panamericana entrevistó a Gabriela Calderón, referente de Polo de la Mujer del Ministerio de Punilla. Ella nos cuenta sobre el encuentro vivencial de mujeres en Huerta Grande, realizado este viernes 17 de marzo. Bueno, estamos haciendo una actividad en el marco del Mes de las Mujeres, por el 8 de marzo, ¿sí? En la Casa de las Mujeres de Huerta Grande. La verdad que estamos muy felices, hemos podido trabajar desde febrero que estamos pensando este espacio, un espacio de reflexión que nos invita, bueno, a eso, ¿no? A sentir, pensar un poco nuestros cuerpos como mujeres trabajadoras en este día tan importante. Bueno, ¿y qué pensás, Gabriela, con la problemática que estamos teniendo con respecto a violencia de género? ¿Cómo se tiene que abarcar en este momento en Punilla con las falencias que hay y con los nuevos avances que hubo con respecto a cubrir este área? Bueno, siempre me parece que es como un mirar para adelante, ¿no? El desafío grande que tenemos también como ministerio es poder llegar con la asistencia a las mujeres. Siempre reivindico la presencia de las organizaciones sociales en los territorios, que son las primeras que receptan a las mujeres que están siendo víctimas de violencia. Nosotros tratamos siempre de construir una relación ahí, de acercamiento con las organizaciones, porque lo más importante que creo para las mujeres que sufren violencia es el derecho a la asistencia, ¿sí? Esa asistencia va desde contenerte, acompañarte, asesorarte. Creo que en eso es muy importante, que las trabajadoras que estamos en estos espacios de asistencia a las víctimas de violencia debemos estar formadas, debemos estar en continua formación. Hay cuestiones en las que se avanza y bueno, y es necesario, digamos, que nosotras estemos empapadas de esas discusiones. Así también las organizaciones sociales son como una vara, ¿no? Si se quiere, desde la cual nosotras vamos inclusive viendo cuán efectivo es nuestro trabajo. Y a la vez nos acerca a que ese trabajo sea realmente efectivo, que llegue a las mujeres. Creo que eso es importante. Creo que siempre nos va a faltar, ¿sí? Creo que de sur tenemos la equidad, no de norte, de sur. De sur tenemos la equidad y avanzamos hacia eso constantemente. Pero bueno, ponemos el cuerpo a todo lo que damos, digamos, más no poder.